Ahí tenéis, sonando Topic, la canción Breaking Me junto a A7S, que ha sido una de las que más hemos escuchado aquí, sin duda, en los últimos meses, en los 40 Global Show, donde también en los últimos tiempos no dejamos de apoyar a Louis Tomlinson con las canciones que han ido apareciendo de su estupendo larga duración llamado Walls. Ya sabéis, su lanzamiento como artista en solitario, después de Wandy, después de One Direction. Aquí tienes a Louis, nuestro querido amigo, con la canción que le da título al disco, Walls. Este 40 Global Show 263, que es el hashtag que podéis seguir utilizando en las redes sociales. Síguenos siempre como @40globalshow. Mis redes sociales son @TonyAguilarOffi, Tony con Y. Y ahora escucharemos a J-Lo junto a Maluma. Uno de los dos temas nuevos es este, Pa' Ti. Los 40 Global Show. Hola, soy Jennifer López. Hola, amigos de Los 40. Hola, Tony, soy Maluma. Y ya puedes escuchar mi nueva canción aquí en Los 40. Global Show. Tengo una... Así hemos abierto la segunda hora de hoy en Los 40 Global Show con J-Lo y Maluma unidos en esta canción Pa' Ti. Ya sabéis que también tienen Lonely. Lanzaron dos canciones simultáneas el pasado fin de semana. Y ahora vamos a escuchar más canciones que triunfan en toda la cadena de Los 40, como la de Rauw Alejandro y Camilo, el Tatú, que está en las listas de Los 40 de España, Chile, Argentina, México, República Dominicana y Guatemala. Los 40 Global Show. Chart Hit. Continuamos con nuestro viaje por los países de los 40 en todo el planeta. Y en este caso nos vamos a Ecuador, desde la mitad del mundo. Adelante, mi querido Esteban. Los 40 Global Show. Hola, amigos del Global Show. Esteban te saluda desde los 40 Ecuador, acompañado de una talentosa, carismática y buena onda, Nicki McCliff. Bienvenida, ¿cómo estás? Yeah, Nicki McCliff. Esteban, gracias. Los 40 Ecuador. Mucha salud para todo el país y gracias por estar también con nosotros aquí cada domingo. Continuamos adelante en Los 40 Global Show. En nada os recuerdo que tenemos aquí a nuestro invitado de la semana, al boricua Luis Fonsi. Pero antes disfrutemos de la música de Tones and I, Dance Monkey. Pues sí, antes de escuchar a nuestro Star 40 de la semana, Luis Fonsi, déjame que te presente a su compatriota Lunay. Atención, porque este es su último éxito junto al colombiano BL. La canción se llama Victoria. Y dentro de muy poquito, atención, Lunay estará con nosotros aquí, invitado en Los 40 Global Show. Hey, mi gente, les habla Lunay y estás escuchando Los 40 Global Show España Latinoamérica aquí con Tony Aguilar. Y'all rock it up, ma. Star 40. Star 40. Artista de la semana. Star 40. Porque tú eres perfecta, perfecta, perfecta. Show y bueno, se les quiere muchísimo. Igualmente, desde aquí, desde Madrid, un fuerte abrazo, querido. Hasta Miami. Abrazo. Ay, 40 Global Show. Otra vez. Para mi corazón. Luis Fonsi, ahí está la canción junto a Farruko, perfecta. Gracias, mi querido hermano Luis, por estar con nosotros una semana más, boricua, aquí en Los 40 Global Show. Terminamos la semana con buen ritmo. Los 40 Global Show. Escuchamos en nada la sección de K-Pop, pero antes un chart hit que te ponemos muchísimo aquí en Los 40 Global Show, un reciente número uno en el Reino Unido, el de Joel Corey junto a MNEK en el tema Head on Heart. Chart hit. Apostamos por el K-Pop. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Y vamos ya a la sección de K-Pop esta semana para presentaros a una auténtica estrella que debutó en 2016 gracias a su triunfo en un programa de televisión, el más seguido en Corea. Changha, aquí está junto a un artista danés, también famosísimo en Dinamarca, llamado Christopher. Han grabado unidos una canción titulada Bad Boy, que ya, mira, fíjate, en tan solo dos días llegó al número uno de dos de las principales plataformas en Corea y directo al top 10 en la plataforma más importante coreana. Aquí están Jungho y Christopher. Sección de K-Pop, hoy con Bad Boy. K-Pop. I'm not trying to be... Jungho y Christopher. Ellos han sido los protagonistas de la sección de K-Pop de esta semana, que volverá dentro de 7 días aquí en los 40 Global Show. El sonido que llega desde Corea del Sur y que triunfa en todo el planeta. Aquí seguimos apoyando. El K-Pop suena en los 40 Global Show. Voy a ponerte ahora un auténtico éxito en la plataforma TikTok, que se ha convertido en hit también global, en este caso con Omega. Todos conocéis, espero, ya pegado, Me miró la miré, ¿a que sí? Venga, pues a bailarla. 40 Global Show. Me miró y la miré. Honesta. Descubre un nuevo éxito. Los 40 Global Show. Llega el momento de presentarte en nada quién va a ser nuestra estrella invitada de la próxima semana aquí en los 40 Global Show. Pero antes pondremos lo nuevo de una de las estrellas que más veces han estado aquí en los 40 Global Show con nosotros. Por supuesto, te hablo de la argentina Tini, que acaba de lanzar un tango trap. Sí, sí, lo habéis oído bien. Junto a John C, así es como suena Duele. Hola amigos, soy Tini Stessel y esta es mi música en 40 Global Show con Tony Aguilar. Cómo me duele. Nos vamos hasta la semana que viene aquí en los 40 Global Show. Y atención, porque nuestra estrella invitada de 40 Global Show 264 en 7 días será ella. ¡Anita! Sí, señor. La reina brasileira volverá a estar con nosotros, en este caso para hablarnos de Me Gusta, su nueva canción junto a Cardi B y Mike Towers. Go. Hola, soy Anita y quiero saludar a los 40 Global Show con Tony Aguilar, mi amigo. Besos. Yeah, yeah, yeah. A mí me gusta. Every time you look at me. 40. La preciosa Anita, la semana que viene, en 7 días, será nuestra invitada a Star 40, aquí en los 40 Global Show, así que no te lo pierdas. Saludos de Félix Castillo, que estuvo ahí incansable toda la semana trabajando en producción. Yo soy Tony Aguilar, es un placer de verdad acompañarte y desearte desde aquí paz, amor y mucha salud.